se derrama y empapa el cielo que pisé. Le sobran el humo y las camas, ahoga el llanto de mis pies. Mecerá, mecerá de nuevo las alas para ver cómo se separan el corazón que estuvo dormido entre ladridos de placer. Quiere el cuchillo amanecer, su brillo danza, busca talar y ensombrecer. Su filo huele a mí, de los puntillos brota hiel. Y en la balanza no queda casi nada y todo por hacer. Un plato rebosa miradas, el otro no sabe por qué. Lo ciegan las noches robadas a las que les cambié la piel. Morirá, morirá en cada palabra al mirar, al mirar cómo se desangran las bocas cosidas con sueño que nunca juegan a perder. Quiere el cuchillo enloquecer, pero no alcanza entre la niebla comprender que viene tras de mí. Solo son huellas que barrer y en la balanza no queda casi nada y todo por hacer. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Bienvenidos a El Rocktubernio, el programa de Radio Topo que se escucha los miércoles de 9 a 10 de la noche. Ahora sabed que también podéis acceder a la música y a las palabras que componen este programa a través del streaming de Radio Topo, que podéis hallar en la página web de la emisora. Hoy, en un día en el que estamos contentos e iluminados, pero sufriendo los rigores del subsuelo, porque tenéis que saber, amigos, que en el subsuelo no es oro y estaño todo lo que reluce. Contaremos en unos minutos con la presencia de Sutagar. Hoy es un día especial también porque esta banda emblemática del heavy estatal, referente indiscutible y ejemplar del rock y del metal hecho en Euskadi y en el estado, pues nos visita a través de su guitarrista y nos viene a contar cosas sobre su pasado, su presente y su inmediato futuro, que está directamente relacionado con el concierto que darán próximamente en el Arena Rock el día 22 de noviembre a las 9 y media. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, aquí estamos ilusionados por entrevistar a Xavi, de aquí en un ratito, el guitarrista de esta emblemática banda del País Vasco, como es Sutagar. Y hay que decir que antes de la sintonía hemos empezado con una banda, hablando de bandas emblemáticas, hemos empezado con los Barricada, con una canción de su último álbum Flechas Cardinales, La Balanza, canción cantada a dúo entre Alfredo, el guitarrista de Barricada, que se atreve con el micro en determinadas canciones, a dúo con Cuchi Romero, el líder de los Marea. Y bueno, hay que decir que los Barricada se nos van. Este próximo viernes empieza esa serie de tres conciertos, despedida de Barricada en el Anaitasuna de Pamplona, y desde luego que se les echará de menos. Como homenaje a Barricada, hemos empezado con este, La Balanza, y yo creo que nos vamos con otro grupo que próximamente también van a venir a Zaragoza, ¿verdad? Sí, al hilo de los conciertos, vamos a comentar que el día 27 de noviembre en Zaragoza actúan The Waterboys en un concierto conmemorativo, porque van a basar su repertorio en Fisherman Blues, el emblemático disco de esta banda centrada en la personalidad de Mike Scott, su vocalista, su compositor, su guitarra y su alma mater, que visita Zaragoza con algunos de los músicos que participaron en la grabación de ese mítico un disco que no puede faltar en todas las colecciones que se precien, el Fisherman Blues. Vamos a escuchar una canción de un directo que sacaron hace unos años, The Waterboys, una canción que pertenece a un disco titulado Karma to Burn y que se titula My Dark Side, y es una canción que, pues, como comentario podemos añadir que no es propiamente de los Waterboys, sino que originalmente aparecía en uno de los discos en solitario de Mike Scott, el segundo que sacó. Vamos a escucharlo, The Waterboys, y esto es My Dark Side. Side. My to protect a little boy. I can't show him to anyone, but you, my close and intimate one, my dark side. Bueno, pues es el momento de escuchar algo de los Sutagar y mientras nos vamos a poner en contacto con Xavi, su guitarrista. Ahí estamos, estos son Sutagar y nosotros seguimos en el Rocktubernio, en Radio Topo, como antes anunciábamos. Contactamos con la banda, referente indiscutible del metal estatal, referente ejemplar, como comentábamos anteriormente, y que para la ocasión pues, se encarna en la personalidad de Xavi, su guitarrista. Buenas noches, Xavi, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, muy bien. ¿Te pillamos en buen momento? Bueno, sí, vamos a decir que sí. Lo bueno. Que oigo es muy suave, muy lejos. Bueno, pues vamos a ver si incrementamos el volumen. y podemos seguir la entrevista con normalidad, porque hoy nos pillas aquí un día en el estudio en el que, como decíamos al principio del programa, estamos sufriendo los rigores del subsuelo, que para la ocasión son determinadas reformas que con carácter extraordinario están haciendo aquí en los baños de la radio. Pero vale, yo creo que lo superaremos. Oye, bien, Xavi, vais a dar un concierto el día 22 de noviembre de este mes en el Arena Rock. ¿No es lo mismo celebrar el 25 aniversario con un disco recopilatorio que con un disco nuevo? Es distinto, ¿no? Vosotros así estáis es, ahí así es, así es. Manteniendo, la manteniendo la vigencia, claro que sí. Sí, de hecho, bueno, no sé, el asunto es que con el 20 aniversario sí nos dio por celebrarlo, y entonces hicimos una gira especial en torno al 20 aniversario, y claro, y al final de la gira lo editamos en un doble CD y un DVD. Sí. Y la verdad es que nos quedamos muy contentos con eso. Uh-huh. Pero claro, para cuando acabamos la gira del 20 aniversario, que ya cumplimos casi 21, para cuando sacamos como os he dicho, el álbum ese, pues claro, ahora de repente que cumplíamos 25, empezar a hacer algo recopilatorio o algo así, nos parecía, no, dijimos. Volver a hacer además, lo mismo. Claro. Dijimos, estamos con fuerza como para crear canciones nuevas, ¿no? Uh-huh. Y dijimos, venga, vamos a hacer un disco nuevo. Y luego, casualidad, también nos dimos cuenta que coincidía que era el décimo disco de estudio. Y entonces dijimos, mira, así además hasta se juntan dos efemérides. Dos números redondos, 25 años en carretera, décimo disco de estudio. Y la verdad es que creemos que ha sido un acierto, pues eso, haber sacado un disco nuevo y no tirar de, pues no sé, pues de cosas antiguas y de estirar el chicle, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, hay que decir que el último disco de Sutagar, Bizirik Gaude, se titula Bizirik Gaude, que en castellano es algo así como Estamos Vivos, ¿verdad? Sí, eso es, Estamos Vivos, sí. Sutagar sigue vivito, coleando y de rabiosa actualidad 25 años después. Sí, así es. Hombre, la razón del título no es, o sea, el Estamos Vivos ese, nosotros realmente no nos referimos a nosotros, a Sutagar, ¿no? Uh-huh. Ahora te explico. El asunto es que una de las canciones de las 10 que están en este disco nuevo, sí, se titula así, ¿no? Bizirik Gaude, sí, que es Estamos Vivos. Y esa canción habla, las letras de esa canción habla más acerca de que a cuenta de esta crisis, pues están intentando, y de hecho se están cargando bastantes cosas que los trabajadores han conseguido con la lucha de muchos años, ¿no? Sí. Y muchas cosas que se habían conseguido con la lucha obrera, ahora de repente, en poco tiempo, se lo quieren ir cargando, ¿no? Y entonces la canción es, habla de eso, y habla de que el pueblo trabajador sigue estando vivo y que no va a dar el brazo a torcer para que se le quite todo lo que ha conseguido hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Y está más referido ese Estamos Vivos a la sociedad y al pueblo trabajador, ¿no? Sí. Lo que pasa es que luego también, una vez de decidir un título para el disco, nos gusta que el título también pueda dar diferentes interpretaciones, ¿no? Uh-huh. Y dejar un poco que la gente, sí, pues que cada uno pueda incluso trasladarlo a su vida o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y entonces, que luego la gente, mucha gente haya pensado que nos referimos a que nosotros estamos vivos, pues tampoco nos parece mal, porque claro, en realidad también llevar 25 años en la carretera no son pocos, y el uh-huh. grupo está vivo, ¿no? Pero también nos gusta, pues como te digo, que el título tenga diferentes interpretaciones, ¿no? Uh-huh. Y que la gente incluso pueda sentir en su, yo qué sé, en su entorno, en su vida, el sigo estando vivo, ¿no? Sí. Y a raíz de lo que comentas, Xavi, este disco, en cuanto a las letras, que están muy asentadas en el entorno, en lo que está pasando ahora, ha surgido, supongo, de forma pues especialmente visceral, muy de... más natural incluso. Es un disco que busca en las letras pues el contacto con lo que está pasando más que otros derroteros quizás más poéticos. Sí, sí, hombre, normalmente nos suele gustar, no sé, pues hombre, no todas las canciones, pero sí, que muchas canciones tengan pues mucho que ver con la actualidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este disco, como en la mayoría de los nuestros, hay tres letristas. Sí. La mayoría de las letras las hace Aitor, que es el cantante del grupo. Y luego, pues, por ejemplo, Borsa en este disco hace un par, Borsa es el primer batería que tuvimos en el grupo, que bueno, hacía 18 años tuvo un accidente y se quedó tetrapléjico, pero desde entonces sigue siendo el grupo, y aunque no pueda subir al escenario a tocar, pues compone letras y bueno. Y luego un tercero que no es del grupo y que es Rocandio, pero que está desde el primer disco, siempre ha hecho letras en los discos. Y entonces, por ejemplo, en este disco, sin hablar entre ellos, de los tres letristas, cada uno en alguna de sus canciones, desde su punto de vista, pero habla un poco de... O sea, bueno, más que desde su punto de vista, desde puntos de vista diferentes, pero se menciona todo lo de la crisis y todo esto que estamos viviendo, ¿no? Pues uno igual menciona más los desahucios, el otro menciona más, como te he comentado, la lucha del pueblo trabajador, bueno, un poco así, ¿no? Entonces es una temática que la verdad es que... sin haberlo buscado, pero cada letrista lo ha mencionado en sus letras, ¿no? Y luego, pues sí, hay otros temas también actuales, y luego también, pues bueno, pues también pues lo típico, pues alguna canción un poco más de amor, otra más un poco atemporal, pues yo qué sé, pues que habla de bueno, no sé si luego vas a hablar de las letras o... No, pero era por comentarte un poco el contenido del disco... Porque aparte de que musicalmente, pues sí que lo hemos visto, lo hemos apreciado pues muy variado, pues en relación a obras anteriores, también, no sé, incluso es que hasta la portada pues nos sugería un poco pues este momento incierto que vivimos, ¿no? Cuéntanos, estos señores trajeados que aparecen aquí en este territorio devastado, junto con este chico que los mira así un poco de reojo, ¿estos señores quiénes son? Sí, es un poco para mí, bueno, para nosotros... Esta portada refleja muy bien lo que eso que he comentado de lo que habla la canción Visiri Gaude, ¿no? Sí. Entonces vamos a decir que ese chaval joven, que se le ve de espalda en la portada, está haciendo un poco como, les hace un poco como frente a unos, bueno, son unos señores o unas personas que se ven un poco como encorbatados y así, que son un poco en onda Matrix, ¿no? Les quita un poco como la personalidad, ¿no? Son todos como un poco como parecidos, ¿no? Y es esa gente un poco refleja un poco pues la gente que tiene el poder en esta sociedad, ¿no? El poder económico, que no tienen por qué ser exactamente los políticos, ¿no? Sí. Y entonces este chaval les hace un poco frente, ¿no? Y como has dicho tú, se ve cómo es un terreno pues que está ya devastado, ¿no? Pues un poco como si que estos mandatarios que tienen el poder pues han destrozado bastante el entorno, y este chaval pues hace frente, ¿no? Demostrando que estamos vivos, ¿no? Es un poco la portada. Oye, este disco ya lleva unas semanitas a la venta en las tiendas. Lo que pasa es que previamente lo habíais sacado a la venta junto con el diario Gara, ¿verdad? ¿Cómo fue esta idea? Esta idea tan original de sacarlo con el periódico, además a un precio muy muy especial. Sí, hombre, el asunto es un poco pues que bueno, por relaciones personales que tenemos con trabajadores del Gara, bueno, concretamente con el director, pues bueno, una vez somos amigos él y yo, y una vez pues me echó, ¿no? ¿Qué tal? Cuando vayáis a sacar algo y tal, pues no sé, tener en cuenta que estamos aquí y tal. Y bueno, se quedó un poco así. Y un día, pues tirando el hilo un poco, otra vez hablando, le dije, oye, eso que me comentaste y tal, ¿qué? Y bueno, pues fuimos un poco madurando la idea y vimos la posibilidad, pues para ellos era interesante, les gustaba la posibilidad de sacar un disco como el nuestro, que la verdad es que es curioso que un diario esté dispuesto a sacar un grupo cañero como nosotros. No somos un grupo pop y... Sí. Ni flamenco. ¿Cómo decirte? Más vendible o no sé cómo decir, ¿no? Sí, sí. Y por otra parte, para nosotros tenía el lado bueno de que hoy en día, que cada vez hay muchas menos tiendas donde se pueden comprar discos, pues tuvimos la posibilidad de, al llegar a los kioscos, pues la posibilidad de llegar a muchos pueblos pequeños, donde en todos los pueblos hay un kiosco, no sé cómo decirte, en todos los pueblos se vende el periódico. Sí, sí. ¿No? Y era un poco como más la posibilidad de llegar a más rincones, ¿no? Y fue un poco eso, y dijimos, venga, pues vamos a probar esta vez, ¿no? Porque además sentíamos que una cosa no quitaba la otra. Me refiero a que el hecho de que se vendiera un fin de semana con el periódico no suponía que luego, a partir de la siguiente semana, no fuera a estar en las tiendas y en la distribución habitual, ¿no? Pues en las tiendas de discos y en las tiendas online, ¿no? O sea, en Spotify, iTunes, Amazon, yo qué sé, ¿no? Entonces dijimos, venga, vamos a probar esta posibilidad que nos ha surgido, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos nosotros y los del diario también, porque se han vendido, a la vez que, bueno, primero se agotó la primera salida, luego, como mucha gente se quedó con ganas de comprar más, tuvimos que ampliar otro fin de semana, y se vendieron más unidades, y la verdad es que andamos cerca de las 4.000 unidades vendidas con el periódico, ¿no? A la vez que el periódico, que ya son números para nosotros desde luego grandes. Sí, sí. Además es muy interesante, Xavi, lo que comentas en cuanto al tema de la distribución de discos, porque recuerdo que originalmente pues en España los discos pues se vendían en las tiendas de electrodomésticos, ¿no? Y el hecho de que ahora pues eso podáis vender un disco a través de un diario, que como comentabas, pues en cualquier pueblo pues hay un kiosco donde se puede comprar el disco, es un poco eso, buscar alternativas ya pues alejadas de lo que son las tiendas de discos, pero que al final pues también sirven para llegar no solo al que tiene internet, que a veces se nos olvida que hay mucha gente que no maneja el internet, sino pues como dices, en cualquier pueblo pues hay un kiosco y cualquiera puede acceder a un disco como el vuestro, y eso está muy bien. Sí, sí, eso fue un poco la razón, y sobre todo también porque veíamos la posibilidad, como te he comentado antes, de que en realidad al final nosotros tampoco queremos, entorpecer o joder a las tiendas de discos que existan, sí, o sea, luego las tiendas de discos también está, uh-huh. O sea, te quiero decir, al que le guste ir al FNAC a comprar, pues ahí lo tendrá, ¿no? Claro. Lo que pasa es que veíamos que, claro, cada vez quedan menos tiendas pequeñas especializadas, cada vez quedan solo más, pues no sé, Eroskis, FNAC, este tipo de cosas, sí, que no tenemos nada en contra y que queremos que nuestro disco esté allí. Pero bueno, pero volvemos a lo primero, no era la posibilidad de llegar a muchos rincones, que si no, el posible comprador que vive en esos pueblos, joder, casi tiene que coger el coche, tiene que ir a la ciudad, tiene que ir al FNAC, buscar el disco para que luego le digan o que no ha llegado o que se ha agotado, no sé cómo decirte, ¿no? Joder. Sí, sí. Pues era un poco como facilitar esa compra que todos sabemos que cada vez es más difícil, ¿no? Bueno, y cuéntanos qué tal va la gira de presentación del disco. Yo creo que habéis estado sobre todo por Euskal Herria, ¿verdad? Pero también habéis dado un concierto fuera de Euskal Herria muy especial en la sala We Rock de Madrid, que fue, según las crónicas, un exitazo total. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y fue, has dicho bien, o sea, empezamos primero en Euskal Herria y hicimos, pues a ver, llevamos uno, dos, tres fines de semana hemos estado actuando en Euskal Herria. El cuarto fin de semana ha sido el pasado, que fue la primera vez que ya fuimos, fue a Euskal Herria y fuimos a Madrid el viernes uh-huh. pasado. Y la verdad es que, joder, fue un exitazo, una acogida terrible con el público de la hostia. Entre nosotros a veces solemos comentar, ¿no? Que nos da la sensación que cuando vamos fuera, como para ellos es menos común, o no sé, menos habitual que podamos tocar en esos sitios, claro, la gente que nos quiere nos coge, claro, con unas ganas impresionantes, ¿no? Uh-huh. Y eso que en Euskal Herria también nos cogen con ganas, pero bueno, quizás aquí seamos más accesibles, claro, o no sé cómo decir, ¿no? Ayer más difícil veros, en definitiva. Eso es, entonces cada vez que vamos, la verdad es que normalmente solemos tener una acogida, aunque no sea impresionante de cantidad de gente, pues viene una cantidad de gente, joder, interesante, pues vinieron un poco más de 200 personas. Yo creo que está, pues sí, a nosotros está de la hostia, ¿no? Sí, sí, desde y sobre luego, todo la entrega que tienen desde el primer tema, la ilusión que les ves, con las ganas que nos acogen, entonces a nosotros eso también, joder, pues yo que sé, al grupo eso también le hace crecer, yo que sé, pues hicimos un conciertazo, ¿no? Y luego al día siguiente de Madrid estuvimos otra vez aquí en Euskal Herria el sábado pasado. Y ahora ya sí que en noviembre, todos los que vienen, a partir de ahora hasta finales de noviembre, hacemos todos por el Estado. Sí. Este fin de semana que viene vamos a ir a Galicia, viernes y sábado. El siguiente estaremos ahí en Zaragoza, el viernes. Sí, sí. Y luego nos vamos a Valencia y Barcelona. O sea que ahora nos toca un poco, pues hacer unos kilómetros más. Bueno, hay que recordar, este próximo viernes 22 de noviembre, a partir de las 21:30, en el Arena Rock, estarán los Sutagar actuando. Bueno, pues te quería preguntar concretamente por la canción que hemos puesto antes de la entrevista, Chakurrak. Solte es una canción muy, muy, muy transmetalera, quizás de lo más duro, duro que habéis compuesto en vuestra carrera, ¿verdad? Pues sí, yo diría que sí, yo diría que es de las canciones más extremas así que hayamos compuesto, como has dicho tú, sí. Hasta ahora, por ejemplo, siempre hemos sido un grupo muy cañero, no sé, de mucha distorsión, de baterías pesadas, de doble bombo. Pero, por ejemplo, ya yo creo que con el disco anterior, con la canción de Pistía, abrimos igual un campo que nosotros hasta entonces no un palo que no habíamos dado mucho, ¿no? Que era igual menos doble bombo y más velocidad, ¿no? Uh-huh. Y con el disco anterior, como te decía, con Pistía ya hicimos esa canción y, joder, la verdad es que nos sentimos que te cagas y nos moló mogollón y, uh-huh, y a la gente también entraba muy bien. Y yo creo que esa fue un poco la vez que abrimos la puerta un poco a este camino, ¿no? que luego no todas las canciones son como Chacurra Solte, pero nos gusta que venga de vez en cuando una así, ¿no? Uh-huh. Entonces Chacurra Solte todavía sí cabe, es más cañera y más veloz que Piscía, y pues eso, como has dicho tú, es súper transmetalera, súper cañera, y luego, pues claro, pues esas canciones normalmente te piden una edad. Nosotros normalmente componemos primero la música, entonces claro, luego cuando vas a escribir un texto con una canción de este estilo de música, pues normalmente no te va a salir un texto muy suavecito, no sé cómo decirte, ¿no? Y entonces, pues bueno, el texto también es muy cañero y habla un poco, pues, del asesinato que pasó después de un partido de fútbol del Atleti en Bilbao, no sé si os acordaréis, además estas fechas se cumplen en el aniversario de un chaval joven de 26 años, creo que era Íñigo Cavaca, que con un pelotazo de goma pues lo cargaron, ¿no? Y habla un poco, pues, de eso, esa canción, ¿no? ¿Y la tenéis en vuestro repertorio, en los conciertos que estáis dando de presentación del disco? Sí. Hasta ahora hemos andado los primeros conciertos de la presentación de este disco, hemos estado tocando cuatro canciones de este disco, más algunas antiguas que llevábamos tiempo sin tocar y que las hemos recuperado, y bueno, pues la verdad es que hemos hecho un setlist muy, muy cañero, con mucha zapatilla, y entre las cuatro primeras esas que ya empezamos a tocar estaba Chacurra Solte, sí. Y luego ahora ya hemos empezado, poco a poco estamos añadiendo más, ya estamos con cinco nuevas, os añadimos una más, y yo creo, no sé seguro, pero es posible que para Zaragoza lleguemos incluso una sexta más. Bueno, ¿qué recuerdos tienes de tus conciertos en Zaragoza? Yo tengo que decirte que os he visto dos veces, el año pasado en el Arena Rock, presentando el disco anterior, y luego una vez, igual hace 18 años, yo no sé si era el año 94 o 95, en la Sala de Vicio, ¿te acuerdas de aquel concierto? Puede ser. No sé exactamente de la Sala de Vicio, no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo de la Pirámide. Ah, el Pirámide. Sí, sí. Antes. Debisteis tocar en el Pirámide también, eso cuentan las crónicas por ahí de los abuelos Cebolletas, sí. ¿Y qué recuerdos tienes de qué recuerdos luego, tienes de los conciertos? En la Arena Rock hemos estado, vamos a decir que en los últimos años hacia aquí, dos veces sí. Yo creo que esta será la tercera. Sí. Y la verdad es que, bueno, pues es una sala que un poco para la cantidad de gente que movemos nosotros, pues está muy bien, está bien de sonido, y bueno, pues se consigue, pues si ya reunimos más o menos por 100 algo personas, pues se consigue un ambiente muy bonito, y yo creo que hemos estado dos veces, no creo que tres, creo que hemos estado dos y esta será la tercera. El año pasado se montó un muy buen ambiente, ¿eh? Ahí en la arena. Sí, y la anterior yo creo que había pasado pues un año y medio o algo así, no me acuerdo muy bien. Un par de años, igual no sé, que también que fue la primera vez que fuimos a la arena y nos gustó, y el año pasado pues repetimos. Oye, Xavi, y volviendo un poco más atrás, incluso de 1994, un dato que hay en vuestra biografía, no sé si oficial, es que, bueno, pues en vuestros una de las primeras grabaciones que editasteis era una canción incluida en un recopilatorio tributo a Mikel Laboa. Es así. Sí. Vosotros que ya por el mero hecho de cantar a un euskera, pues fuera os habéis convertido pues un referente de la música hecha allí, un grupo que se cita mucho. Habéis estado, aunque las colaboraciones no han sido frecuentes, habéis estado atentos a lo que ha sucedido en todo este tiempo, en la escena folk, en la historia un poco más cantautor. Mikel Laboa, sin duda, es un músico, de referencia también incuestionable, ¿no? Sí, hombre, mira, nosotros al fin y al cabo, nosotros de chavales y en casa, pues cada uno en su casa, un poco lo que mamábamos de nuestros padres, igual era, pues cada uno igual cosas diferentes de la música de fuera, pero más o menos todos, pues de niños escuchábamos, pues porque nos ponían nuestros padres o los hermanos mayores, o Mikel Laboa, o Chomin Artola, o Pancho Atapello, un poco lo que has dicho tú, el folk euskaldun, ¿no? Sí. Y luego más tarde, cuando ya llegamos un poco a la adolescencia, pues ya mamamos lo que era el rock radical vasco, ¿no? Uh-huh. Pues con Ertzaina, con Cortatu, con Cicatriz, pero grupos como Ertzaina aquí también, pues nos molaban mucho, ¿no? Y cantaban en euskera. Uh-huh. Y luego, claro, nosotros, ya cuando empiezas, pues es eso, la adolescencia y descubrir músicas, joder, pues el heavy metal, pues nos pilló. Uh-huh. Nos pilló. Y entonces, pues empezamos a hacer un grupo y eso. ¿Cuántos chavales han hecho grupos en su vida, no? Pues nosotros igual, con esa ilusión, empezamos un poco y, joder, pues nos empezó un poco las ganas de componer heavy metal. Sí. Y la verdad es que, bueno, que lo de cantar en euskera fue un poco sin pensarlo. O sea, de hecho, un amigo primero nos hizo una letra en castellano, la empezamos a cantar y Aitor, como cantante, joder, se sentía súper raro cantándola. Y le dijo, joder, la letra está guay y tal, pero me siento súper raro cantándolo en castellano, porque, claro, nosotros habíamos mamado pues mucha música en euskera. Uh-huh. Entonces le dijo, ¿te importa si me puedes escribir una en euskera? Y escribió otra canción y la escribió en euskera. Joder, y empezamos a cantarle y nos sentimos que te cagas, ¿no? Pero eso fue pues lo que nos lo que más nos llenaba, ¿eh? Como más mejor nos sentíamos haciéndolo. Y entonces de ahí vino, ¿no? Pero bueno, y luego, perdona, que se me está yendo un poco. No. Y volviendo un poco a lo que me dicho, pues bueno. Nos encanta la anécdota, además. Pues volviendo un poco a lo que me decías, pues la verdad es que sí hemos seguido, aunque no nos compremos todos los discos de todas las cosas que salen, pues yo qué sé, pues nos gusta mucho Rupert Ordorica, yo qué sé, sí, le escuchamos a Benito, a Benito Lerchundi, yo qué sé, Rafa Rueda, no sé, ¿no? Oye, pues Xavi, estaremos muy atentos y pendientes del concierto del 22 y muchas gracias por habernos recibido esta noche, haber recibido al Rocktubernio. Pues gracias a vosotros, muchas gracias a vosotros por acordaros de nosotros y no sé, pues animar un poco a la gente a que, pues eso, a que se anime la semana que viene, el viernes, a venir a la Arena Rock. Eso es. Yo pienso, no conozco mucho las salas de Zaragoza, pero pienso que es una sala muy agradecida, porque es un sitio muy cómodo para estar, muy como público. Tiene un audio, normalmente, no sé, las veces que hemos estado nosotros, nuestras sensaciones de que suena bien. Sí, así es, sí. Y nosotros vamos a ir con ganas de, pues de demostrar que estamos vivos nosotros y de que estáis vivos todos los que vengáis, ¿no? Eso es. Y que se sume gente nueva a Sutagar, que desde aquí pues animamos a toda la audiencia para que se pase el 22 de noviembre a la Arena Rock a ver a esta gran banda. Gracias, Xavi. Oye, Xavi, una cosita, no cuelgues, que nos vamos a despedir fuera de antena ahora de ti, ¿vale? Sí. Bueno, pues lo que va a sonar ahora es Sutagar, Zure Baitan, que es la canción que cierra este magnífico último álbum, Bizirik Gaude. Gabe badoaz erlojuaren norra zen altzoan aurpegiko simurra gorden airik denborak ez du atzera itzulirik etxegu gelako hor zarretan bertako irudien oroimenetan zenbat kontakizun eta histori eskertu nahi dizkizuk eta zuri nik zure baitan dokartu nahi dut ibai honen aurkitu dugu bidean maitasun gorroto edo eraso galdu baino gehiago dugu jaso nik zure balda lokatu nahi dut ibaio ne Bueno, y ya despedimos a Xavi definitivamente de su Tagar, que esté el 22 de noviembre en el Arena Rock. A todos os animamos de que vayáis al Arena Rock el viernes 22 de noviembre a las 9:30, que no os arrepentiréis. Y vamos a continuar con una banda que más o menos datan sus inicios de la misma época de su Tagar, pero en este caso no estamos en Eibar, sino que estamos en Northampton, Massachusetts. Cerquita de Eibar. Exactamente. Estamos hablando de Sebado. Sebado, la banda que creó Lou Barlow de Dinosaur Jr., el bajista, al salir de Dinosaur Jr. junto con Eric Gaffney. Y que bueno, yo creo que a Lou Barlow el éxito de esa nueva encarnación de Dinosaur Jr. junto con algunos conciertos muy celebrados de Sebado, pues le ha animado a sacar un disco como este, Defend Yourself, una novedad candente que recomendamos desde el Rocktubernio, porque Sebado siguen en activo, están de vuelta y además con unas credenciales de mucho nivel. Vamos a escuchar la canción precisamente que da título a este álbum, Sebado. El Rocktubernio, Radio Topo. Sebado, Defend Yourself, era el título de la canción y del disco que acabamos de pinchar ahora. Y ahora vamos a escuchar una banda que estuvo viendo Miguel el otro día. Efectivamente, este pasado viernes en el Arena Rock precisamente estuvimos viendo a los 77, ese grupo que es sorprendentemente parecido a los primeros AC/DC. Ahí estuvieron descargando canciones de sus tres discos y fundamentalmente presentando lo que es su último álbum, Maximum Roll, un álbum que yo, como soy, me hilo y que a continuación voy a poner una canción que precisamente es la que da título al álbum, Maximum Rock and Roll, canción que se la quiero dedicar a Dani de Los Tres Cuervos, compañero de Radio Topo, de ese magnífico programa que son Los Tres Cuervos, que podéis escuchar todos los martes de 9 a 11 de la noche, que está dedicado al folk. Con Dani estuve viendo el concierto y luego tomando unas cerveza, estuvimos hablando de lo humano y de lo divino. La verdad que me lo pasé muy bien con él y esta canción, por supuesto, se la voy a dedicar a él. Estos son 77, Maximum Rock and Roll. Llama la atención ver este mostrario de miserables ejemplares humanos, distintos de los bravucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad. Sí. Estos canallitas de mente inestable, estos rufianes de baja escoza, estos pétales de pacotillas que solo son valientes como las ratas, cuando atacan en grupo. Bueno, pues efectivamente esto es el Rock Tubernio, el cual poquito a poquito va llegando a su fin. Lo que sonaba anteriormente era el Maximum Rock and Roll de 77 en una edición en vinilo súper chula que me llevé del concierto del pasado viernes. Y de Barcelona nos vamos, me parece que hacia León, ¿puede ser? Sí, vamos a León a escuchar el segundo disco de una banda llamada The Bright, un dúo, mejor dicho, el formado por Miriam Gutiérrez y Aníbal Sánchez, o quizás pues una banda conformada en torno a este dúo que abreva en los sonidos americanos en sus múltiples variantes. Como curiosidad, comentaremos que este disco, titulado Estados, contiene hasta una versión, la enésima versión ya de la canción Jolene de Dolly Parton, pero una versión muy chula. Vamos a descubrir a esta banda que, como digo, recrea ahí a su manera y con letras muy interesantes pues ese folk rock que a través de tantos artistas nos ha dado a conocer lo mejor de la música americana. Vamos a escucharlo, The Bright, y la canción se titula De los que pueden dormir. Bueno, compañero, me parece que esto llega a su fin, ¿verdad? Eso es, Miguel, esto llega a su fin, nos vamos a escuchar la semana que viene y os pedimos a todos que estéis atentos al dial porque la semana que viene volvemos con Penón, leyenda de las ondas zaragozanas. Jesús Penón, leyenda efectivamente de las ondas zaragozanas, tenía un programa aquel mítico 2112, Estación de Rock, en Radio Heraldo, y va a venir aquí a acompañarnos al Rocktubernio, a hacer una especie de especial Penón, segunda edición. Una sesión reverberante y reconfortante como solo Penón la sabe confeccionar. Bueno, pues... ¿Y con qué nos despedimos? Pues yo creo que corresponde acabar con una canción en euskera. Esta canción que va a ser una continuación es uno de los iconos de las canciones precisamente en la lengua vasca. Es una canción que todos hemos cantado y hemos bailado en alguna ocasión. Es de Cortatu y por supuestísimo es el Su Atrapatu Arte. Con esta canción acaba el Rocktubernio de hoy. Adiós, amigos. Hasta el próximo miércoles. Ahí va Su Atrapatu Arte. Atrapatu arte, ipurdez madarikatua, ez duzu inoiz ezer ulertuko, zuretzat kalean gertatzen dena, beti besten arazoak dira. Gazte bat, drogaz ditzen da, atrakoak, ikete terrorista bat, denak, paperetan daude, zu, atrapatu arte, ipurdez madarikatua, ez duzu inoiz ezer ulertuko, zuretzat kalean gertatzen dena, beti besten arazoak dira. Ipurdez madarikatua, ez duzu inoiz ezer ulertuko, zuretzat kalean gertatzen dena, beti besten arazoak dira.